nos agarra muchas cosas para hacer en estos en momentos, el momento, ¿no? Claro, en estos días, exactamente. Son fin de semana largo, siempre algún rebusque nos buscamos para juntar una y monedita. Sí, no nos queda otra, ¿vio? Y bueno, andamos las corridas. Exacto. Pero bueno, acá disfrutando sí. de esta jornada de sábado. Y bueno, les invitamos a quienes estén cerca, que vivan o anden por Nono, a que se den una vueltita por la plaza. Ya hay, fíjese, veo un perro y hoy más seres humanos que animales personas, en la plaza. Sí. Sí, que no es lo habitual de los sábados de esta sí. época del año, a no ser, bueno, por este, es fin de semana largo. Y todos los sonidos ambiente que ustedes capten es que estamos afuera. Es la realidad afuerita, real. Sí, esto es Radio Verdad. No, Radio Verdad, no, no, por favor. No. Es una forma de decir. Es una forma. Radio de verdura sería. Bueno, hasta la hora 13 les vamos a acompañar por el 88.5. Estamos en vivo por la radio comunitaria El Grito, por el Éter, cubriendo todo el Valle de Tras la Sierra. Le digo que la cobertura de la radio es impresionante. Uh-huh. Si uno agarra un estéreo de un vehículo automotor y se va para el sur, por ejemplo. Sí. Y te digo que hasta las cortaderas, por ahí llegás uh-huh. a escucharla. Si del sur te mandás para el oeste, uh-huh. Ahí por las Manguitas, los Romeros, con Lara, toda uh-huh. esa zona la escuchás perfecta. Bien. Todo el bajo sería del valle de Tras la Sierra, zona de Villa Dolores y aledaños, se escucha perfecta la radio. Y para el norte también, en Panaolma, por la Pampa de Pocho, Miraclavero, uh-huh. Curabrochero, vamos a nombrar todos los pueblos, no, porque son muchos parajes, pueblos, no, claro. poblados, localidades, uh-huh. pueblos, decimos, aunque algunos pretendan ya que les nombren como ciudad. Bueno, Villa Dolores podemos decir que es una sí, ciudad. Sí, Villa Dolores, sí. Por suerte la única que tenemos por estos sí, lugares, ¿no? Sí. Bien. Y está lejos. Sí. Bueno, 9 de octubre, fíjese, uh-huh. chusmeaba sí. algunas efemérides uh-huh. de este día. Hoy es el Día Mundial del Correo. Sí, qué cosa linda que era el correo. La verdad que sí. En sus épocas. 9 de octubre, en el año 1874, se fundaba en la ciudad suiza de Berna la Unidad Postal Universal, la UPU, por su sigla uh-huh. en suizo, será. Uh-huh. Igual los suizos no tienen una lengua propia, hablan italiano, hablan francés. ¿En serio? Sí, y hablan alemán. ¿No hablan suizo? Tienen tres lenguas, después tendrán algún dialecto propio, sí. ancestral, quizá. Pero oficialmente hablan italiano, francés y alemán en Suiza. Alemán sí, sabía, ajá. pero francés e italiano... Son las tres lenguas ajá. oficiales de este pequeño país del continente usted. Europeo, sí. Bueno, allí, en ese pueblo de Berna, entre montañas, sí. Vaquitas violetas, vaquitas, qué lindo. Vaquitas violetas, sí. ponele. Bueno, se hacía esta celebración, se fundaba la uh-huh. Unidad Postal, la Unión, perdón, Postal Universal, como para aunar criterios en el tráfico de cartas. Y de correspondencia, no que no solo son cartas, sí. sino también el correo, con lo que supongo hoy día genera la mayor parte de su facturación, es con el servicio de encomienda, ¿no? Más que claro. con la carta. Pero qué lindo una carta. Sí. ¿Cuánto hace que no recibe una carta, por ejemplo? Mucho. ¿Sí? Mucho. Bueno. Mucho, mucho. Otra de las prácticas que... Ni siquiera un mail, porque recuerdo cuando empezó todo este furor de la cibernética y sí. que había... bueno, un montón de espacios para uno ir a usar una computadora, porque la mayoría no tenía en su casa, ¿no? Uh-huh. Los cibers. Y bueno, yo me escribía cartas con mi hermana por mail, por un tiempo, ¿no? Y bueno, eso no sucede más tampoco. Ya ahora el WhatsApp mató mail, sería más o menos. Sí. Tal cual. Mail mató. No, sigamos pero escribiendo no es lo cartas, mismo por favor. La carta en papel que el mail, ni hablar. No, ¿eh? Pero la carta ni tiene hablar. Impreso un pedazo de cuerpo, porque sí. está hecho a pulso. La letra. La tipografía. Sí. No, la lágrima marcada, si ahí, una lloró sí, en ese momento. En ese momento, en ese instante. O la mancha de mate. No solo llorar. Porque siempre se te vuelca un, sí, poco, de un mate, poco de mate. Y bueno, la de, ya la escribiste, no la vas a volver a escribir. Va ya con está, la mancha. Va con la mancha. Sí. O puede ser una mancha roja. Y no. También. Claro que sí. ¿Eh? Y no solo esa emoción a veces volcada al escribir la carta, sí, sino en el que la recibe, a veces al leer una carta. Uh-huh. Una persona se puede llegar a emocionar, depende de lo que diga, por ¿no? Por supuesto, claro. Así que bueno, ahí, y además de la carta, yo recuerdo otra práctica que he hecho mucho tiempo, que es escribir postales. Está bueno. También se utiliza el correo, ¿no? Claro, sí. O estás cosa en algún lugar de viaje o de sí, paso, sí, sí, de y lugares, una sí, postal del lugar, claro, escribir unas letras ahí y mandarla a alguna persona querida que le quieras contar, mirá dónde estoy, uh-huh, o qué sé yo, cualquier cosa. Bueno, ahí sí, podemos jugar hoy, con recuerdos sí, de cartas, postales, uh-huh, que te hayan quedado ahí impresas en la memoria, ¿no? Alguna que has recibido, alguna que hayas enviado, o esa carta que nunca llegó. También, claro. El mensaje en una botella, no califica, no usa correo. No usa correo, pero podría también. ¿Quién no habrá tirado alguna vez al mar, claro, una botella con un escrito y un corcho? No sé, me parece que toda la persona en algún momento que sí, pudimos viajar al mar, sí, lo hemos hecho. Te voy a contar algo, mi por mamá. Por favor, espere, va a contar, yo le voy a hacer así, así le prestamos bien atención. Bueno, cuando era muy joven, ella fue maestra. Su madre. Mi madre. Sí. Y daba clases en una escuela primaria, uh-huh, y hizo una experiencia muy hermosa con sus alumnos, que fue escribir cartas. Sí. Las niñas escribieron cartitas, las metieron adentro de globos, ajá, hicieron una suelta de globos. Y bueno, esos globos que los inflan con algo que los lleva para arriba. Volaron, ¿no? Volaron y volaron. Y resulta que un tiempo después no, recibieron, por ejemplo, de Uruguay, epa, una respuesta a esa carta que habían recibido, no me acuerdo ahora qué persona, pero bueno, como de distintos lugares, y fue una experiencia muy emocionante porque fue como, bueno, soltamos los globos y capaz que... Que pase. No pasa nada. Claro. Y bueno, nada, me lo acuerdo ahora, me lo acabo de acordar y me hermoso pareció... Hermoso recuerdo, sí, así que ahí les invitamos. Yo recuerdo algo, no hace mucho tiempo, quizás si tenemos a alguien asistente de la escuela Domingo Faustino Sarmiento, la primaria de Nono, de acá de nuestro pueblo, quizás lo recuerden y lo puedan contar mejor. Uh-huh. Pero cuando hicieron la extensión de aulas, esa obra no hace mucho tiempo, sí, que construyeron un par de aulas nuevas, no sé qué movimiento hubo de suelo, uh-huh, y encontraron bajo el mástil, sí, creo que era bajo el mástil, uh-huh, una carta escrita por niñas y niños estudiantes de la, sí, escuela de acá de Nono de, ajá, muchos años antes. Wow. Desconozco por completo el contenido de, claro, esas letras, ¿no? ¿Qué decía? Pero eso sucedió no hace mucho tiempo acá, qué en el loco, pueblo de Nono. Bueno, me acabo de acordar de otra cosa. A ver. Tengo un amigo que es escultor, es artista plástico, muy, muy bueno. Y en, sí, un momento le tocó restaurar una escultura de una catedral de Capital. Sí. Cuando desarmaron la escultura, separaron la cabeza del cuerpo porque había que restaurarla y qué sé yo, encontraron adentro de la cabeza de la escultura, que era de cemento, una carta del escultor, que por supuesto ahora no me acuerdo el nombre, sí, contando cómo había sido todo el proceso de creación de esa obra, quién era, un santo, no me acuerdo qué, uh-huh, bueno, quiénes habían participado, el año que en el que se había hecho, toda la data de esa obra. Así que para él fue, nada, alucinante encontrarse con todo ese material, con toda la historia de esa escultura. Qué bueno, sí, qué bueno. Bueno, por ahí va el juego de hoy para comunicarnos, para encontrarnos a través del programa. ¿Algún recuerdo que tengas vinculado a alguna carta? Uh-huh. ¿Alguna carta, alguna postal? Nos pueden mandar audio, si quieren compartir su testimonio, al 1556-0743, 1556-0743, la característica 03544, si tienen teléfono de otro lugar, o si nos están escuchando por internet, más allá del Valle de Traslasierra. Y también tenemos el otro teléfono aquí, que lo volvimos a encontrar, que es el 570127, 15 570127. A ver, si acá no veo mal, creo que tengo algún audio, a ver. Acá yendo a Junín por la famosa Ruta 7, escuchando poner a Pava, feliz 51 programas. Qué grande, mi amigo personal, Gerardo. Mira, eso fue sin filtro, ¿vio? Como llegó al aire, podría haber sido cualquier cosa. Pero bueno, es así. Usted le confía. Yo le confío totalmente, le mando un abrazo. Bueno, es una hermosa práctica ir manejando, escuchando la radio, ¿no? Sí. Ir manejando o ir en el acompañante o en el asiento de atrás. Vaya a saber en qué está viajando mi amigo desde la ciudad de Buenos Aires hacia mi pueblo natal, ahí, la ciudad de Junín, en el noroeste bonaerense. Bueno, linda efeméride la del correo, ¿no? Día Mundial del Correo. Hoy, muy linda. Déjeme saludar a los guardiaparques. Sí. Es el Día Nacional del Guardiaparque. Me encanta ese oficio. No sé si es guardia o guarda. Guarda, me gusta más. Guardaparque, creería que es guardaparque. Sí, el que guardiana. Exacto. Un territorio, ¿no? Porque el guardia es como el guardia. El del tren. Claro. El chancho. Sería. El chancho. Claro. ¿Quién no se habrá escondido una vez de un chancho? Por Dios. Por favor. Sí. Bueno, Día Nacional del Guardaparque es en homenaje a la fundación de la Administración de Parques Nacionales, creada en el año 1934, que administra una treintena hoy de parques nacionales en todo el territorio argentino. Y en esos años, la década del 30, 1934, a la par de la fundación de la Administración de Parques Nacionales, se creaban los dos primeros parques. No voy a decir cuáles eran porque no los recuerdo. No tengo buena memoria de esos años. Igual no había nacido en el 34. Claro, si no, estaría en un estado de salud excelente usted. Estoy muy bien. Bueno, Día del Guardaparque. Tengo un texto tremendo, sí, que tremendo. Estuve hurgando en el día de ayer porque se cumple un año más hoy del fusilamiento de Ernesto Che Guevara en la República de Bolivia en el año 1967, el 9 de octubre, aunque en un primer momento, el 9 de octubre salió el gobierno de Bolivia a anunciar que el día anterior, o sea, el 8 de octubre, en un combate había caído el guerrillero argentino Ernesto Che Guevara, cosa que después se supo bien que no había sido así. Mientras lo anunciaban, lo estaban fusilando. En realidad fue una cosa así. Y ¿quiere que compartamos parte de ese texto? Está el testimonio del agente de la Central de Inteligencia Norteamericana, de la CIA, que estuvo presente allí en Bolivia cuando fue la captura y después el fusilamiento de Ernesto Che Guevara. Y él, con el tiempo, después en una nota periodística, una revista de Francia, describe cómo fue ese momento. Y relató lo siguiente, dijo así: salí de la habitación, aquello estaba lleno de soldados afuera. Me dirigí al sargento Terán, que sabía que estaba siendo de ejecutor de todo eso. Le dije: sargento, hay instrucciones de su gobierno de eliminar al prisionero. Me puse la mano al nivel de la barbilla. No le tire de aquí para arriba, tírele de aquí para abajo, pues se supone que este hombre haya muerto de heridas en combate. Sí, mi capitán, dijo. Era aproximadamente la 1 de la tarde de Bolivia. De ahí entonces me retiré al lugar avanzado donde yo había fotografiado el diario que llevaba Che Guevara en su chaqueta, y a la 1:10 aproximadamente escuché una ráfaga pequeña. Mandé a Terán que cumpliera la orden. Le dije que debía dispararle al Che por debajo del cuello porque tenía que parecer muerto en combate. Terán pidió un fusil y entró en la habitación con un par de soldados. Y anoté en mi cuaderno: hora 13:10

elaboradas desde el espacio comunitario La Ronca. Reparto a domicilio en Molinos La Ronca. Teléfono 3544-556599 y 11-3017-1396. La Verrap, el buen trato. Tu lavadora en Los Hornillos. Lavado y secado de ropa. El teléfono es 3544-6589-18. Vivero Samay. Asesoría integral, vivero, sistemas de riego, parquizaciones. Vivero Samay, del ingeniero agrónomo Mario Michelazo. Hacé tu consulta al 351-5205-507. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no, más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Diez de la mañana, 33 minutos en Nono y todo el Valle de Tras la Sierra. Hacemos una recorrida informativa internacional porque en el día de ayer se conoció que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Las Naciones Unidas crearon además la figura de un relator para la protección de los derechos humanos frente al cambio climático. Es una señal fuerte de cara a la próxima cumbre del clima, COP26. El Consejo de Seguridad de los Derechos Humanos de la ONU aprobó ayer viernes una resolución que reconoce que vivir en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es un derecho humano sin el cual difícilmente se puede disfrutar de otros derechos como el derecho a la salud o incluso el derecho a la vida. Costa Rica fue el principal impulsor de esta iniciativa, que destaca que el derecho a un medio limpio y sostenible está interconectado con otros derechos ya reconocidos en el derecho internacional. Fueron más de 40 los países que se presentaron como copatrocinadores de esta resolución. Durante la negociación, la Federación de Rusia planteó diversas enmiendas tendientes a reducir el alcance de esta resolución, porque desde su punto de vista, declarar que vivir en un medio ambiente sano es un derecho está fuera del mandato del Consejo de Derechos Humanos. Esas enmiendas, sin embargo, fueron rechazadas una por una mediante votación. La resolución alienta a los países a crear capacidades para favorecer la protección ambiental y cumplir por esa vía sus obligaciones en el campo de los derechos humanos, a intercambiar conocimientos entre ellos y adoptar políticas acordes con este fin. Bueno, pese a sus objeciones, Rusia indicó que se abstendría en la votación para no obstaculizar un asunto tan altamente simbólico, que no deja de ser por una parte simbólico porque las declaraciones, las resoluciones de derechos humanos que propone, promueve y aprueba el Consejo de Seguridad o la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas no hacen más que recomendar a los estados que forman claro. parte ciertas acciones. Bueno, en este caso, al igual que Rusia, abstenerse en la votación, también lo hicieron China, Japón y la India. O sea, China, Japón, la India y Rusia se abstuvieron. Todos los demás países votaron a favor, no hubo votos en contra, aunque Brasil, que puso su voto por la positiva, antes dejó clara su posición en relación a que el uso de los recursos naturales es una cuestión soberana de cada estado. El Consejo, la más alta instancia de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, creó también la figura del relator para la protección de los derechos humanos frente al cambio climático, justamente. El relator, nombrado por un periodo de 3 años, se encargará de estudiar y determinar cómo influyen los efectos adversos del cambio climático, incluidos los desastres repentinos y los desastres de evolución lenta, en el disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos y formular recomendaciones. Claro, las relatorías de derechos humanos, que en el seno de la Organización de Naciones Unidas tiene este nombre, lo que hacen es determinar una comisión con una persona designada como relatora o relator. Uh-huh. Lo que hacen en su caso es atender denuncias, viajar a los países que denuncian ciertas violaciones a algunos de los derechos humanos consagrados, y realizan una investigación, realizan un informe y hacen una recomendación al Estado, al país en cuestión. Uh-huh. Lo hacen público, es como una escrache. Claro. Diríamos, ¿no? No tiene todavía los mecanismos de la Organización de Naciones Unidas para aplicar sanciones per se contra los países, a no ser que en esos casos se lleve ante otras instancias, como es la Corte Penal Internacional o la Corte de Justicia en La Haya. Pero bueno, en este caso, algo que hace más de 40 años se viene luchando desde comunidades indígenas, organizaciones sociales, pidiéndole a la Organización de Naciones Unidas que establezca que el vivir en un ambiente sano, limpio, no contaminado, es un derecho humano. Bueno, se concretó tras 40 años en el día de ayer. Habrá que ver qué efectos reales tiene esto, claro, sobre los casos en donde a menudo, a cotidiano, se violan derechos humanos, en este caso el derecho a vivir en un ambiente sano. Hay todo un debate, todo un tema respecto a esto que viene cobrando cada vez más fuerza desde los organismos internacionales, que es el tema de, bueno, el reconocimiento de la acción del hombre sobre los cambios que está teniendo el planeta. Uh-huh. Y bueno, hay como varias estanterías de bibliografía para debatir y para discutir si estamos viviendo un nuevo periodo, una nueva era en las edades de la historia que se ha nombrado ahora como el antropoceno, que sería la primera vez en la que la acción del hombre determina un cambio en el comportamiento del clima, o sea, ya directamente sobre la Tierra, ¿no? Bueno, hay quienes dicen que estos son ciclos naturales. Lo que todavía no está claro es en las esferas más de toma de decisiones a nivel gubernamental y empresarial, sobre todo, es si se va a ir por un cambio de matriz de consumo, ¿no? Sí, se está hablando y hay fuerza para virar en lo que es la matriz de la producción de energía, ¿no? Salir de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles, hacia energías renovables, como son, qué sé yo, la energía solar, la fotovoltaica, la eólica, maremotriz, otras que son renovables, ¿no? Que no se agotarían. Sí, sí. Pero lo que no está claro es si se está discutiendo la cuestión de fondo, que es la matriz de consumo, ¿no? No importa cuál sea la fuente energética, si no cambiamos el estilo de vida, ¿no? Y el acumular y el tener, que es lo que se ha globalizado, por lo menos en este último tiempo de la vida en nuestra querida Tierra. Hace poco justo leí un artículo que hablaba de que la ropa que está producida, por ejemplo, alcanzaría, sin que ninguna empresa fábrica produzca más ropa, para 200 años, entre 200 y 300 años, con la que ya está hecha, ¿no? La ropa, ¿no? La ropa, solo hablando de la ropa, sí. Ni hablar de los alimentos, sí, ¿no? O los alimentos que se tiran. Los ultraprocesos, ¿no? Ahora en estos tiempos en Argentina se estaba discutiendo, que no hubo quórum la otra semana, la ley de etiquetado frontal, ¿no? Que permitiría determinar en cada uno de los

medio de gira. El subcomandante Marcos, desde la selva Lacandona, le mandó una carta. Y a partir de ahí empezó un intercambio epistolar entre ambos. Y todo esto derivó en el pedido de Marcos de que le haga... que quería que le haga una canción con una... bueno, con una experiencia que él había tenido, y de ahí deriva una canción que ahora vamos a escuchar, pero antes... Qué curioso que sea Joaquín Sabina, ¿no? Joaquín, el artista Sabina seleccionado por el subcomandante. Sí, claro. No se me hubiese ocurrido, no lo hubiese linkeado ahí, pero yo, bueno. Yo sé, así empezaba la carta del subcomandante Marcos, yo sé que le parecerá extraño que le escriba. Y sí, la verdad, Marcos... Pero resulta que me duele la muela. Y según acabo de leer, usted camina ahora por estas tierras que, mientras no acaben por venderlas también, siguen siendo mexicanas. Entonces pensé yo que, aprovechando que me duele la muela y que usted camina ahora bajo estos cielos, pudiera yo escribirle y saludarlo e invitarlo a echarse un palomazo con el sub. A larga distancia, se entiende, le dice, ¿no? ¿Qué dice usted? ¿Cómo? ¿Que qué tiene que ver el dolor de muela con el palomazo? Bueno, usted tiene razón, pero debo explicarle la muy extraña relación entre el dolor de muelas, el que usted camine por estas tierras, la larga distancia y una muchacha. No se sorprenda usted de que ahora haya aparecido una muchacha. Siempre aparece una. Vos lo sabés, Sabina, le dice el subcomandante Marcos a Joaquín Sabina. Bueno, sigue el relato. Resulta que cuando yo pasaba por esta etapa difícil en que uno descubre que ya no es más un niño y tampoco alcanza a ser un hombre, esa etapa, vos lo sabés, Sabina, en que las féminas se transmutan de molestas a interesantes. Y hay que ver la de problemas que esto provoca. Bueno, yo conocí a un viejo que, sin que se lo pidiera, decidió que tenía que darme un consejo sobre esos seres incomprensibles pero tan amables que eran y son las mujeres. Mira, muchacho, me dijo el viejo, dice el subcomandante Marcos, y se lo cuenta a Sabina, ¿no? La vida de un hombre no es más que la búsqueda de una mujer, le dice el viejo, ¿no? Fíjate que digo una mujer y no cualquier mujer. Claro. Y por una mujer, muchacho, me estoy refiriendo a una de única. Sí. El problema está en que el hombre siempre queda con la duda de si la mujer que encontró, si es que encuentra alguna vez alguna, es esa una que estaba buscando. Yo ya estoy viejo y he descubierto una fórmula infalible para saber si la mujer que uno encontró es la una mujer que estaba uno buscando. Claro. El viejo se detuvo a ver hacia todos lados, ¿no? Como temiendo que alguien más lo escuchara. Dice el subcomandante Marco que él sintió algo muy importante, estaba a punto de serle revelado. Así que, dice él, puse cara de circunstancia y saqué discretamente un papelito y un lapicero para tomar nota. No fuera a hacer que se me olvidara la fórmula. Claro. El viejo carraspeó y, sin poner atención en mi papelito y mi lapicero, me confió. Si tú le dices a una mujer que te duele una muela y ella, en lugar de mandarte al dentista o darte un analgésico, te abraza y deja que recuestes la mejilla en su pecho, entonces, muchacho, esa es la una mujer que andabas buscando. Qué tierno. Yo me quedé perplejo, pero como quiera, tomé nota, dice. A mí nunca se me había ocurrido que debía pasarme la vida buscando una mujer, por más que esa mujer fuera una de única. A mí, decía el subcomandante, se me ocurría cosas más concretas y factibles, como ser bombero, conquistar el mundo, claro, o construir un avión que se controlara solamente con el pensamiento. Respecto a las mujeres, yo me temía que me tenía, dice el subcomandante, en muy alta estima. Ajá. Y estaba más propenso a pensar que esa una mujer me iba a encontrar ella a mí. Claro. Más que yo ir a buscarla. Claro. Bueno, como ya tenía unos 10 años y una maestra de piano de la que, por supuesto, estaba enamorado. Claro. Mi mayor empeño consistía en mirarle unos pechos que se adivinaban como el mejor remedio dental que tenía a la vista. Por supuesto que le apliqué la fórmula. Claro. pero ella solo se me quedó viendo y me dijo que era un pretexto para no practicar en el teclado. Claro. Yo de por sí ya sabía que ella no era la mujer de mi vida. 15 años y un piano, sí, se interponían entre los dos. Claro. En fin, el caso es que como quiera seguir el consejo del viejo, ya se imaginará usted, don Sabina, porque uh-huh, le está escribiendo esta carta a Joaquín Sabina, el desconcierto que provocaba en las muchachas el hecho de que en cuanto se presentara la oportunidad de estar solos, ese momento en el que el resto de los mortales aprovechan para acercar una mano o unos labios, claro, yo me llevaba la mano a la mejilla y declaraba solemnemente que me dolía la muela. Claro. Es cierto que en esa época no conseguí ninguna, pero acumulé una importante cantidad de analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y, por supuesto, tarjetas de dentista. Claro. A mí se me ocurrió que la fórmula... Ni siquiera... Ni se me ocurrió que la fórmula estuviera mal. Así que achaqué mis primeros fracasos a la falta de autenticidad en mi dolor de muela. ¿Qué hice? Me di a la dulce tarea de picarme las muelas. Y no, lo digo... Picarme las muelas en un sentido literal, no solo comiendo dulces y bebiendo refrescos, con clips y palillos. Mm. Después de una paciente labor de meses, logré picarme dos muelas, con tanto éxito que tuve que acompañar la estrategia con una fuerte dosis de antibióticos. Repetí la fórmula ahora con la confianza de haberme sentido auténtico. Claro. Y los resultados siguieron siendo los magros. Así hubiera seguido adelante. Bueno, la carta es larga, no, sí, la voy a leer toda. Es interesante. La cuestión que le termina diciendo, ahorrame dolor de muelas, escribime una canción con la que yo pueda encontrar a esa única mujer, vos, Sabina, que escribís tan lindas canciones de amor. Claro. Y esta es la que salió. Como si llegara a buen puerto mis ansias, como si hubiera donde hacerse fuerte, como si hubiera por fin destino para mis pasos, como si encontrara mi verdad primera, como traérselo hoy cada mañana, como un suspiro profundo y quedo, como un dolor de muela aliviado, como lo imposible por fin hecho, como si alguien de veras me quisiera, como si al fin un buen poema me saliera, una oración. Una oración. Como si la arena cantara en el desierto, los cantos de sirena del mar muerto, como si para crecer sobraran las escaleras, como si escribiera un ciego un libro abierto, ven a poblar el zócalo de ojos, siembra de migas de pan caliente, mis canas de alcanfo adolescente, ponle al sordo voz y alas al cojo. Bendice nuestro arroz, nuestro minuto, como si no fuéramos cómplices del luto, del corazón, del corazón, del corazón, del corazón. Nela Pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño. contámelo. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.